Bueno, cuéntenos por qué están acá reunidas en Tupungato, en este pañuelazo. Bueno, en el marco del 19 de febrero, en el Día de la Acción Verde por el Aborto Legal, por el Derecho al Aborto Legal, nos reunimos acá en Tupungato. Somos todas mujeres oriundas de acá, entendemos la situación por la que está pasando el pueblo, por las últimas noticias que hemos tenido de abusos, de casos de abusos de mujeres y demás. Entonces hemos decidido, nos organizamos con dos chicas al principio, nos fuimos sumando de a poco y hoy día nos animamos a salir a visibilizarnos a la calle. Y bueno, estamos de a poco animando a las chicas a que salgan y a que dejen de tener miedo o vergüenza de salir a la calle y mostrar lo que piensan. ¿Por qué es importante la legalización del aborto? Nosotras consideramos, o lo que se estuvo discutiendo acá, es la primera vez que nos reunimos, que en la disputa en relación a aborto legal o aborto clandestino es en el fondo una disputa por el cuerpo de las mujeres y por la autonomía que tenga la mujer para ejercer su sexualidad, digamos. Y creemos que por eso es que es un ataque de lleno a los preceptos morales, digamos, con los que nos hemos criado. Y por eso también, bueno, hoy fue re emocionante, al menos para mí o para Lina, que somos más grandes, cómo es ver que hay chicas re chiquitas que quieren acercarse, que están deseosas de informarse acerca del tema del aborto, pero también, digamos, de preguntarnos, digamos, porque en ningún momento la juntada como que se tornó como dentro de una afiliación o partidaria o de un feminismo, porque estamos todas como muy verdes, digamos, en varios sentidos. pero digo, la idea era como que venimos con preguntas de pensarnos qué es ser mujer, digamos, de qué manera nos vamos a movilizar. Para mí fue genial, digamos, que acá en Tupungato, que es un pueblo que tiene tanta afiliación, digamos, a ciertas ideas respecto de la mujer, respecto de lo que tiene que hacer, de la ama de casa, que todavía es difícil para una mujer decir salgo a trabajar o salgo a bailar con hijos, digamos. Imagínate disputar el tema del aborto en una mesa, que hayan chicas que quieran organizarse, juntarse, visibilizar. Me parece que está buenísimo, digamos, y que la idea es forjar un colectivo diverso de mujeres donde podamos discutir estos temas, formarnos, acompañarnos y también contenernos. Así que bueno, eso. Bueno, ¿y qué le gustaría decirle a la comunidad respecto a este tema? A la comunidad en general de Tupungato, primero que nada, a aquellas chicas que han tenido una impronta en este último tiempo, en el auge del feminismo, que si bien se sienten a gusto con al menos algunas cosas de él, que pueden aproximarse, pueden acercarse, que somos un espacio de contención en donde nos podemos formar, que queremos formarnos, tenemos ganas de formarnos. Y que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que es un tema bastante tabú, es un tema bastante difícil dentro de la familia, dentro de los grupos de amigos. Pero basta con animarse y cuando uno se anima encuentra alrededor un montón de personas, más que nada mujeres, que ya se animaron y bueno, es un camino lindo para recorrer. Así que anímense y no tengan miedo del que dirán. Y bueno, adhiriendo a eso y también, bueno, creemos que es importante, al menos también como una acción política, porque todos somos actores políticos, al decir, en los espacios también, en la periferia de las capitales, también la gente se organiza y también los vecinos se movilizan. Y bueno, está bueno que se empiece a gestar un espacio así, y la idea es invitar y que también, que la idea es que hayan pensamientos heterogéneos y que hayan maneras de conciliarlos, digamos, y que la batalla, hablábamos, la batalla es cultural y es discursiva y para eso tenemos que estar nosotras formadas, incluso discutiendo entre nosotras y bueno, y nada, eso. ¿Sus nombres? Lina. Daniela. Muchas gracias. De nada.